El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón. Una madre capaz de dar todo sin recibir nada, de querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio, de invertir todo un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte su inversión. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás la han perdido. Gracias por ser mi madre. Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga. Tus ojos tiernos se endurecerían cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar. El corazón de una madre es el único capital del sentimiento que nunca quiere, y con él, cual se puede contar siempre y en todo momento, con toda seguridad. La madre es nuestra providencia sobre la tierra en los primeros años de la vida, nuestro apoyo más firme en los años siguientes de la niñez, nuestra amiga más tierna y más leal en los años barrocosos de la juventud.